Instalación de las sesiones ordinarias correspondientes al mes de febrero de 2015 por parte del señor alcalde municipal de Teléfono de Bernal Velázquez, con su efecto por parte del señor presidente de la corporación. Como el señor alcalde, doctor Teléfono Bernal, no se encuentra en el municipio, ya entendió que se encuentra en la ciudad de Bogotá en diferentes reuniones, viendo algún tipo de gestiones para el municipio, doy la palabra para que instale el doctor Jorge Fernando Medina, secretario de Gobierno. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, honorables concejales. Reciban un atento saludo por parte del señor alcalde. Se encuentra en la ciudad de Bogotá gestionando los recursos que el Ministerio de Transporte va a entregar para la construcción de algunos elementos del aeropuerto Santiago Mina. En estos momentos se encuentra con el ministro dialogando sobre el tema. En esta legislatura, señor alcalde ha proyectado presentar dos acuerdos, dos proyectos muy importantes para la gestión municipal. Uno de ellos es un acuerdo, proyecto de acuerdo por medio del cual se crean condiciones especiales para el pago de impuestos, tasas y contribuciones del municipio de Hernández Tolima de forma transitoria, adoptando lo establecido por el artículo 57 y 58 de la ley 1739 de 2014. Esto lo que busca es precisamente crear unos incentivos, unas condiciones especiales para que aquellas personas que le adeudan al fisco algunas cantidades, algunas obligaciones, pues se pongan al día en esos periodos y así el municipio crea una fuente más de ingresos. Eso es precisamente lo que busca este proyecto de acuerdo. La iniciativa de pago creada por este acuerdo debe darse exclusivamente bajo los siguientes unas condiciones muy específicas, como es que el deudor pague de contado la totalidad de la obligación principal a más tardar el 31 de mayo del 2015, los intereses y sanciones actualizadas se reducirán en 80%. O sea, en sí lo que se va a reducir, lo que se va a estimular es el pago de la deuda, rebajando de los intereses, no tanto la obligación como tal, porque eso está prohibido. Entonces, ese es un acuerdo que precisamente este proyecto lo que busca es aumentar los ingresos, generar un ingreso para el municipio y la gente también, crear conciencia en la gente para que sus impuestos y el municipio pueda con estos dineros realizar obras obviamente de inversión. Otro proyecto de acuerdo muy importante es la creación, el establecimiento de estímulos para promover en el municipio de Flandes el acceso y permanencia en el sistema educativo para mejorar la calidad de educación en las instituciones educativas. Esto lo que busca es precisamente crearle a esas nuevas generaciones una expectativa de vida, crearles una formación, crearles una finalidad, un proyecto de vida. Muchas veces los niños, los padres, estos adolescentes no cuentan con un apoyo y es el municipio realmente el que tiene que encargarse con ustedes, en asocio con ustedes, para poder crear esos estímulos a estos estudiantes que muchas veces sobresalen en su parte académica, son unas personas muy inteligentes, fruto de ese, de esa situación también tan difícil en la que han nacido, y ellos buscan o procuran sobresalir en situaciones, y siempre es que son niños muy educados, son niños muy bien formados, niños que tienen un intelecto muy alto, y eso Blanes tiene que aprovecharlo, porque son las futuras generaciones las que nos van a representar de aquí a mañana. Entonces, esos estímulos educativos se dan las condiciones también. Por ejemplo, que los estudiantes consisten sean del 1, 2 y 3, que también se puede estimular a las madres, cabezas de familia, bachilleres, o que actualmente estén cursando pregrado en alguna de las universidades con las que se haya suscrito convenio de educación interinstitucional. También hay que apoyar a la población vulnerable en situación de desplazamiento, bachilleres que tengan comprobada la calidad desplazada. Igualmente, ese estímulo va dirigido a los hijos e hijas de menores de edad, de personas desmovilizadas, igualmente a estudiantes que se encuentren bajo estado, a estudiantes en condición de discapacidad. Era una situación, algunos de ustedes van a decir, pero ¿por qué la administración está nuevamente volviendo a presentar o presentando nuevamente este proyecto? Muchas veces el proyecto anterior le faltaba incluir a estas personas. Y acá, este proyecto, de acuerdo a lo que precisamente es, busca esta inclusión, no la exclusión, sino que haya más gente beneficiada con esos estímulos educativos. Es así como los estudiantes en condición de discapacidad, yo diría más bien con capacidades diferentes, ingresen en este estímulo educativo. Estudiantes con capacidades y talentos excepcionales, y que hayan sido destacados a nivel departamental o nacional, y que por su participación hayan dejado en alto el nombre del municipio de Plan. Entonces, estos estímulos se someten a unas condiciones, las cuales ustedes van a mirar para que precisamente se puedan hacer acreedores a estos beneficios. Hay otro proyecto de acuerdo, estos son los dos proyectos de acuerdo con los cuales iniciamos esta legislatura ordinaria, pero también tenemos otros proyectos de acuerdo que van a ser presentados durante el transcurso de las sesiones. Uno de ellos es la creación también de lo que es la política pública de turismo. Ya la ciudad de Girardot la adoptó, nosotros debemos de articular esa política pública de turismo para el municipio también, para Flandes, de acuerdo a sus condiciones, que son casi similares a las de Girardot, por eso tenemos que articularlas. Entonces también va a ser un proyecto de vital importancia y esperamos que ustedes lo tengan dentro de sus proyectos que vamos a presentar. Muchas gracias, mi amor. Gracias, doctor Oed, por esta intervención. Pues son los proyectos que hasta el momento ha radicado la administración a la mesa directiva. Estamos atentos de revisarlos para su respectivo comisión, y en ese orden de ideas, pues en el momento que ya quede claro y que está completo, que no le falta absolutamente nada, estaremos dando ponencia respectiva. De esta manera quedan instaladas las sesiones ordinarias por el mes de febrero del año 2015. Siguiente punto, señor secretario. Lectura de correspondencia. ¿Hay correspondencia, presidente? Sí, señor presidente, me voy a permitir leer unos derechos de petición que están radicados en el mes de enero. Señor Walter Garzón Triana, presidente del Consejo Municipal de Flandes, derecho de petición de información. Respetado presidente, en mi calidad de concejal en el ejercicio del control político y con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política, me dirijo a usted para solicitarle de manera respetuosa y con fundamento a la ley, expedirme copia en medio físico, magnético y audio de la siguiente información que a continuación escribo, y expedición de copias de las actas y el proyecto de acuerdo número 022 de 2014, por el cual se otorgan facultades al alcalde del municipio de Flandes para la disolución y liquidación de la empresa de servicios públicos de Buflan ESP y al mismo tiempo para organizar el esquema de prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y aseo en el municipio de Flandes, celebrar contratos y convenios y realizar traslados presupuestales con el objeto de realizar las gestiones e inversiones necesarias para implementar el esquema antes mencionado. Expedición de copia en medio magnético y físico debidamente certificado por la corporación y audio de las actas de comisiones y sesiones plenarias en las cuales se le dio estudio y debate al proyecto de acuerdo número 022 de 2014. Copia del acta en medio magnético y físico de la sesión de comisión tercera del día miércoles 24 de diciembre del año 2014. Copia del acta en medio magnético y físico de la sesión plenaria del día miércoles 31 de diciembre del año 2014. Audio de las sesiones de comisión tercera del día miércoles 31 de diciembre del año 2014 y audio de la sesión plenaria del día miércoles 31 de diciembre del año 2014. Copia del medio físico y magnético debidamente certificado del proyecto de acuerdo número 022 de 2014, que fue aprobado por la corporación, por el cual se otorgan facultades al alcalde del municipio de Flandes para la disolución y liquidación de la empresa de servicios públicos de Flandes, Escuflan ESP, y al mismo tiempo para organizar el esquema de prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y aseo en el municipio de Flandes, celebrar contratos y convenios y realizar traslados presupuestales con el objeto de realizar las gestiones e inversiones necesarias para implementar el esquema antes mencionado. Copia de los soportes presentados por el proyecto de acuerdo 022 de 2014 durante los respectivos debates, especificando fecha y hora de erradicación. Agradeciendo la atención prestada en espera de una respuesta diligente y oportuna, cordialmente Wilfrido Rafael Sosa Rodríguez, concejal de Flandes, presidente del partido de la U de Flandes, tiene radicado enero 13 de 2015, 5 y 10 pm. Hay otro oficio del enero 14 de 2015, del señor presidente, señor secretario general, Consejo Municipal de Flandes Tolima, referencia de derecho de petición, artículo 23, Constitución Política, artículo 13 y 14 de la ley 1437 del 2011. José Arnet Ospina Sánchez, mayor, identificado con la cédula de ciudadanía número 599-5543, actuando como presidente del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado SUNED, sección Alto Lima, atentamente concurro ante su despacho con el fin de peticionarle se digne expedir la siguiente documentación para fines judiciales. Copia auténtica del proyecto de acuerdo municipal 022 de 2014, por medio del cual se otorga facultad al señor alcalde del municipio de Flandes Tolima para efectuar la disolución y liquidación de la empresa de servicios públicos de Flandes Buflan ESP y al mismo tiempo para organizar el esquema de prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y aseo en el municipio, celebrar contratos y convenios y realizar traslados presupuestales con el objeto de realizar las gestiones e inversiones necesarias para implementar el esquema antes mencionado, y se dictan otras disposiciones acompañadas de la exposición de motivos. Segundo, copia auténtica del acuerdo municipal producto del proyecto de acuerdo municipal 022 del 2014, debidamente numerado y sancionado con la constancia de publicación y ejecutoria. Tercero, copia auténtica de las actas de las sesiones del Consejo Municipal, donde se discutió en primer y segundo debate el proyecto de acuerdo número 021 del 2014, por medio del cual se otorga facultad al señor alcalde del municipio de Flandes Tolima para efectuar la disolución y la liquidación de la empresa de servicios públicos de Flandes Buflan ESP y al mismo tiempo para organizar el esquema de prestación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado y aseo en el municipio, celebrar contratos y convenios y realizar traslados presupuestales con el objeto de realizar las gestiones e inversiones necesarias para implementar el esquema antes mencionado, y se dictan otras disposiciones acompañadas de disposición de motivos. Copia auténtica del acuerdo municipal número 089-1990, por medio de la cual se crea la empresa de servicios públicos de Flandes Tolima y se dictan otras disposiciones con constancia de publicación, acompañada de la exposición de motivos y las actas de las sesiones del Consejo en el cual se discutió y aprobó el acuerdo. Copia auténtica del acuerdo municipal número 053 de 1995, por la cual se modifica el acuerdo 089-1990 a efectos de cambiar la razón social y la naturaleza jurídica de la empresa de servicio público del Plan de Tolima, y se dictan otras disposiciones con constancia de publicación, acompañada de la exposición de motivos y las actas de las sesiones del Consejo en el cual se discutió y aprobó el acuerdo. Esta solicitud la llevo a su despacho para que se entreguen estas copias dentro de los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 1437-2011, que obliga a las autoridades o pena de sanción disciplinaria a entregar la documentación en un lapso de 10 días contado a partir de la petición. Trámite de Ley 1437-2011, Decreto 009-2012. Competencia, ¿es usted competente? Si no lo fue, de darse traslado a la autoridad competente conforme a lo establecido en este decreto mencionado. Autorizo la entrega de estos documentos al señor Alexander Sánchez Devia, 11324-374 de Girardot, funcionario de la empresa de servicios públicos. Notificaciones, carrera octava número 16112, barrio Interlaken, Ibagué, Tolima. Atentamente, José Almedo Pava, perdón, José Almedo Espina Sánchez, presidente de SUNED, seccional Tolima. Señor presidente, con respecto a este oficio, a este derecho a petición mediante oficio 08-2015, se le dio respuesta parcial a los señores de SUNED, se les informó las copias que habían, al igual que se les informó que todavía no había llegado la sanción del acuerdo, entonces a ellos ya se les hizo entrega una documentación parcial. Queda pendiente la impresión de las actas de comisión y plenaria, que ya están en medio magnético, pero no se han podido imprimir para la firma y posterior entrega a ellos. Al igual que las actas de los acuerdos que piden del año 80 y, perdón, del año 90 y del año 95, ya que están pidiendo copia de las actas y las estamos solicitando a Archivo General. Señor presidente, hay radicado otro oficio, un oficio de la SIGIL, asunto solicitud información. De manera atenta y respetuosa me dirijo a ustedes con el fin de solicitar su valor de colaboración para con esta unidad de policía judicial SIGIL, en el sentido de designar a quien corresponda suministrar esta unidad acta o en su defecto videos elaborados para el día 22 de febrero del año 2013, en la reunión que se llevó a cabo por parte del Consejo Municipal, donde el tema a tratar fue el aumento de las tarifas del impuesto predial. Lo anterior se requería de carácter urgente con el fin de ser anexado a la investigación adelantada por parte de la Fiscalía 42 Seccional del Espinal Tolima por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Agradezco su atención prestada. A favor de enviar respuesta a la oficina de la SIGIN, ubicada en la Estación de Policía Fernández Tolima. Atentamente, patrullero Pío Fernando Guerrero Contreras, funcionario de Policía Judicial SIGIN Girardot. Hay un oficio, señor presidente, dirigido, una copia de un oficio dirigido al doctor Teléfono Bernal Velázquez, alcalde municipal, respetado doctor, viene de la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Reciba nuestro saludo afectuoso y les deseo por un nuevo año lleno de prosperidad. Queremos manifestarle que es muy lamentable y vergonzoso lo que viene ocurriendo en las afueras del templo de Nuestra Señora, de nuestra parroquia de Fátima, el día domingo y los festivos. Que los feligreses que asisten a la Eucaristía de 10:30 de la mañana y 6 de la tarde, que saliendo de ella, algunos de ellos han sido golpeados y atracados por delincuentes que se movilizan en bicicletas o motos y armados con revólver, apoderándose de sus pertenencias, pues no hay servicio de vigilancia a estas horas. En razón de lo expuesto, les solicitamos encarecidamente el favor de colaborarnos con el servicio de vigilancia, sobre todo a la hora de la salida, con patrulleros de la policía a las 11 a.m. y 7 p.m. De la misma manera, le rogamos el favor de ordenar e iluminar mejor las afueras del templo y del parque adjunto, y que la policía realizara rondas frecuentes, sobre todo en la noche, para combatir la delincuencia que tiene azotado el sector y el barrio. Agradecemos la atención prestada, el Señor lo bendiga y la Virgen lo cuide. Cordialmente, Lizardo Monroy Rodríguez, párroco, Pablo Alberto Melo, presidente, Congregación Hermanos Nazarenos, con copia del comandante de la policía, personera municipal y honorable Consejo Municipal de Flandes. Otro derecho a petición, señor de Consejo Municipal, municipio de Flandes, referencia al derecho a petición, artículo 23 de la Constitución Nacional. En la actualidad, la compañía tiene como obligaciones tributarias en este municipio las contenidas en los siguientes documentos. Acuerdo 041 de 2007, Acuerdo 031 de 2008, Acuerdo 008 de 2011 y Acuerdo 016 de 2013. Por lo anterior, comedidamente solicito certificar si los mismos se encuentran vigentes. En caso contrario, solicito allegar los acuerdos, decretos, resoluciones que la modifiquen o sustituyan y o definan nuevas obligaciones que la compañía deba cumplir con el caso de retención al impuesto de industria y comercio RTIC. De igual manera, solicito informar, primero, cuál es el medio oficial para consultar la reglamentación tributaria vigente del municipio. Segundo, quién es la persona encargada, nombre, cargo, teléfono, fax, email, con la que podemos contactarnos, proporcionarnos el calendario tributario para el año 2015, tanto para el impuesto de industria y comercio. Como también para la retención de industria en impuesto de industria y comercio RTIC. Cuarto, suministrar formulario y mecanismo de pago. Si tiene un costo, informar valor, nombre del respectivo beneficiario, número de la cuenta bancaria para el pago del impuesto de industria y comercio, número de las cuentas bancarias para el pago de la retención del impuesto de industria y comercio RTIC. La información requerida puede ser enviada a la calle 39, número 515, edificio de Tolima, piso sexto y Ibagué, teléfono 266-6694, extensión 620, PAS 265-5810, o al email eduard.nunes@enertolima.com. Cordialmente, José Alfredo Jiménez Garzón, director financiero. Derecho de petición recibido en enero 26 de 2015. Hay un oficio de la Registraduría Nacional donde asunto calendario electoral consulta, respecto a dos señores, señor presidente. Para el conocimiento de todos los miembros del Consejo, adjunto al presidente el calendario electoral para las consultas de los partidos y movimientos políticos a realizarse el 19 de abril de 2015. Atentamente, María Consuelo Soto Prada, registradora municipal, y viene anexo la resolución 16.407 del 28 de noviembre de 2014, en la cual viene el calendario de las consultas. Señor presidente, hay otro oficio que radicaron el día de hoy, pero pues todavía no lo ha visto la mesa directiva. Una vez lo analice la mesa directiva, si determina lectura, le daremos lectura. Es un oficio enviado al señor Walter Garzón y lo firma el señor Gabriel Enrique Parra Ochoa. Señor presidente, perdón, ahí radicado, señor Luis Enrique Reapeto, secretario del Consejo Municipal, respetado señor Herrera, comedidamente me permite enviarle los proyectos de acuerdo que relaciono a continuación para su aprobación y estudio, por el cual se constituyen condiciones especiales para el pago de impuestos, tasas y contribuciones municipales y se derogan normas que sean contrarias, y por el cual se establecen estímulos para promover en el municipio de Grandes Tolima el acceso y permanencia en el sistema educativo y para mejorar la calidad de la educación en las instituciones educativas y seguir a nuestras disposiciones. Atentamente, don Fernando Medina Molano, secretario de Gobierno y Servicios Administrativos. Señor presidente, como usted ya lo informó, una vez se han revisado los proyectos de acuerdo, se procederá a constancia, ponencia, perdón. Y por último, está radicado, señor presidente, la incapacidad del honorable concejal Gildardo Cruz, por cirugía de la clínica San Sebastián. Valga la oportunidad para informarles que el honorable concejal fue operado de apendicitis y ya radicaron la correspondiente incapacidad. Le di la correspondencia. Siguiente punto. Sí. Señor presidente, proposiciones y asuntos varios. ¿Hay proposiciones por escrito? No, señor presidente. Verbales. En el uso de la palabra concejal. En el uso de la palabra el concejal Alfonso Gutiérrez. Buenas tardes. Para todos, señor presidente, demás miembros de la mesa directiva, honorables concejales y personas que se encuentran en la parte. El honorable concejal, le voy a permitir presentar una proposición verbal en el sentido de que hasta estos momentos la empresa de servicios públicos municipales ha hecho caso omiso en la situación que tenemos en la carrera séptima con calle octava, donde todo el mundo tiene conocimiento de la problemática que está existiendo en estos momentos y lo que tiene que ver con el alcantarillado. Esta gente verdaderamente está clamando que el consejo, que la administración, que la empresa de servicios públicos tomemos medidas en el asunto. Y ustedes recuerdan, honorables concejales, que en el mes de noviembre estuvimos tratando la misma situación y verdaderamente ha sido imposible pues, que le demos un inicio a esta obra, ya que estas personas vienen sufriendo con este alcantarillado, porque tan pronto llueve, esta gente mantiene inundada, mucho mal olor, muchas cosas se vienen presentando. Entonces esta gente verdaderamente quiere que el consejo, en común acuerdo con la empresa de servicio público, la administración municipal en cabeza del señor alcalde, como también la Secretaría de Infraestructura, colaboremos a ver qué se puede hacer con respecto a esta problemática que está existiendo con este alcantarillado en este sector. Por lo tanto, honorables concejales, es una proposición muy sana, una proposición que verdaderamente todos tenemos conocimiento de esta situación. Y yo les pido, honorables concejales, que votemos afirmativamente. Gracias. ¿Cómo quedaría la proposición dictada por el honorable concejal Alfonso Gutiérrez, ministro de Tecnología? El honorable Consejo Municipal de Flandes, reunido en pleno, se permite solicitar al señor gerente de la Agencia de Servicios Públicos de Flandes, FLAN, se sirva a dar una solución inmediata a la problemática que se viene presentando en el barrio Triana con el servicio de alcantarillado. Lo anterior, teniendo en cuenta los inconvenientes que se presentan cada vez que llueve. Señor presidente, será la proposición 01 de febrero del 2015, ponente bancada Partido Liberal, con copia de la alcaldía municipal y la oficina de planeamiento. En discusión la proposición hecha por el honorable concejal Alfonso Gutiérrez. Le doy la palabra al honorable concejal Magdalena. Gracias, señor presidente. Un saludo para usted, para su mesa directiva, honorables concejales, equipo de trabajo del consejo y personas que se encuentran en las barras. Yo sé que es una proposición muy sana y de pronto muy necesaria en estos momentos de lluvia, pero con el respeto del señor ponente, el honorable concejal Alfonso Gutiérrez, debería de quedar la dirección específica, porque es que todo el barrio Triana inunda, y yo pienso que aquí lo que está queriendo en esta proposición es el problema que tienen las personas allá del lado del puente. Me parece que es, enfocarla hacia ese sitio. Gracias, presidente. ¿Sigue en consideración la propuesta en estudio? ¿Se abre la discusión? Tiene uso la palabra el concejal Fidel Hernández. Gracias, presidente. Un saludo para ustedes, la mesa directiva, los honorables concejales del equipo de trabajo, los señores que se encuentran en las barras. Darle la bienvenida a la niña de los servicios y la escribienta. mismo que el señor Juan Carlos, que lo veo trabajando, bueno, fue en el consejo. Presidente, era para averiguar, no sé, el ponente de la, o sea, Rafael Gutiérrez, he visto toda esta semana trabajando allá frente, cerca al hospital Nuestra Señora de Fátima, una gente, una retro, no sé si es el mismo problema o es otro, porque ahí al menos he visto trabajando. Entonces, de pronto para ratificar lo de la señora Magdalena, de que quede especificado. Entonces, William está cerca, también lo he visto pendiente de ese trabajo, si no me equivoco, hay un factor ahí. Y será que se está trabajando, la verdad no pude de llegar. Entonces, si me ilustra el consejero Alfonso Gutiérrez, si es el mismo sitio o es otro. Gracias, presidente. Sigue la discusión de la proposición. Él usa la palabra al honorable concejal Alfonso Gutiérrez. Gracias, señor presidente, por también nuevamente el uso de la palabra. Solamente para decirle al honorable concejal Magdalena Niño que en este momento donde tenemos el problema en la carrera séptima con calle octava, hoy calle 13, que es barrio Triana de nuestro municipio. Más concretamente, las personas que vienen padeciendo esta problemática es calle direcciones 1231 del barrio Triana. Eso, cerca Puente Peatón, señor, gracias. Sigue la discusión. El uso de la palabra lo de la concejal Manuel Negro. Gracias, presidente. Un saludo para su mesa directiva, su equipo de trabajo, saludo para los honorables concejales, para los amigos que se encuentran en la barra. Gracias, presidente. Yo opinaría que en la proposición que hizo el concejal don Alfonso, que esa proposición quedara como urgencia manifiesta, así quedó señalado y especulado el día que nos reunimos allá en esa calle. Incluso el señor presidente estuvo ahí, que fue una mentira grande que también hizo el señor alcalde, que nunca cumplió, que eso era una Navidad que iban para pasar los viviendistas de esa calle, una Navidad muy hermosa, que le iba a arreglar ese trayecto de esa calle y nunca lo cumplió. Él lo dijo que lo iba a pasar por urgencia manifiesta, pero otra mentira grande. Entonces yo digo, don Alfonso, con el respeto que usted se merece, debería quedar así como urgencia manifiesta. Supuestamente lo va a pasar por recursos propios. Yo tengo entendido que en una reunión con el procurador en estos días, y por recursos propios yo no creo que lo vaya a pasar. El procurador delegado que estuvo acá le sugirió que no lo pasara solamente el municipio, pero que pidiera ayuda de otras entidades gubernamentales, como la UCAR, Puerto Lima, no sé. Entonces, esperemos que esa proposición primero, démosle un debate primero con el señor alcalde o el que se sea para ver cómo va a quedar esa proposición, pero así a las carreras no lo creo. Esperemos a ver, señores concejales. Gracias. Sigue discusión de la proposición verbal 001. Tiene la palabra el honorable concejal Wilfrido Rafael Sosa Rodríguez. Gracias, presidente. Es una conferencia directiva, honorables concejales. Frente a esta proposición, es importante que se le haga un seguimiento, porque si acá hacemos proposiciones, le damos peticiones y realmente la administración no actúa, no resuelve en tiempos pertinentes esas proposiciones que se hacen. Inclusive hay diferentes proposiciones en otros temas, igualmente relacionado a esta situación del problema de alcantarillado en ciertos sectores, que no se resuelve. Y ya lo han manifestado los concejales anteriormente que esta solicitud se hizo debates pertinentes, con unos compromisos adquiridos por parte de la administración y no se han hecho. Entonces sí, que sea con un sentido de urgencia, no urgencia manifiesta, porque nosotros no decretamos la urgencia manifiesta, sino el alcalde de Turco, sino que realmente se intervenga ese problema de manera inmediata, porque fue un compromiso, es una situación de sanidad que se puede presentar en un tiempo mediano, resolver esa situación. Entonces ahí estamos en esa discusión y pues apoyamos la proposición, pero eso sí, hagámosle un seguimiento pertinente inmediatamente. Si se radica mañana mismo, donde hay los concejales, estemos ahí haciendo la referencia a que se actúe frente a esa problemática, o qué pasó, de pronto expulsar, o el propio municipio ya tengan proyectado ya una obra en ese sentido, de pronto no, la desconocemos, entonces para que hagamos esa averiguación. Gracias, presidente. Sigue la discusión de la provisión 001. Denuncio la palabra a la honorable concejal César Vargas. Gracias, presidente. Un saludo muy especial para la mesa directiva, para los honorables concejales, para el grupo de trabajo del consejo y para los honorables que se encuentran en el barrio. Yo también quiero acompañar esa proposición, pero también me devuelvo las palabras al honorable concejal Luis Río Sosa. Yo sé que esta proposición va a ser como un precedente que va a quedar en el consejo. Esa misma tarea ya se hizo en el mes de noviembre, donde escuchamos a los habitantes de ese sector que tiene ese problema. Esperemos de que realmente se le haga un seguimiento a esta proposición, que de alguna manera va a servir mucho para ese sector. Lo que tengo entendido es que ya se han adelantado trabajos muy importantes con la presidenta del barrio, donde ganó una demanda que la instaló ante la Procuraduría, donde ya han hecho un trabajo muy importante. Lo que queremos saber es cuándo inician las obras, si va a ser por recursos propios o si el realmente va a ser la urgencia manifiesta, que ya fue también solicitada en ese mes por el honorable concejal William Gómez, que ese día la comunidad salió muy contenta esperando que se iban a hacer los arreglos lo más pronto posible. Y eso fue en el mes de noviembre, pasó diciembre, pasó enero y vamos en febrero. Esperemos que no nos adelante la ley de garantía y esperemos que empiecen las obras muy pronto. Muchas gracias. Sigue en discusión la proposición 001. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrado. La prueba de honorables sociales. Aprobada por la unidad de los presentes. Siguiente punto, señor secretario. Ah, perdón. Sí, seguimos en varios, señor presidente. Ya llevo en varios. Estamos en varios. ¿Algún concejal desea el uso de la palabra? El uso de la palabra, concejal Frío Sosa. Gracias, presidente. Y frente a este proceso de sesiones que inician, y yo sé que de manera juiciosa usted y su mesa directiva, como el secretario, harán las sesiones pertinentes para que en el transcurso de la semana, que es responsabilidad también nuestra de los concejales, de hacer llegar las diferentes inquietudes, cuestionarios que se hagan a los secretarios de despachos, porque ya es importante, estamos ya en un último año de nuestro periodo como concejales de la administración, y es importante que realmente le hagamos una evaluación y un seguimiento a ese plan de desarrollo. Si realmente esta administración cumplió, y si nosotros también hicimos el trabajo responsable de hacer el seguimiento a ese cumplimiento del plan de desarrollo o no, ya que en cierta medida se va a medir el municipio y nuestra gestión frente a esas acciones que también se plantaron ahí. Y aquí no podemos conocer que hay una serie de proyectos, de acciones que este consejo va a dar a aprobar, se va a alcanzar de diferentes temas, y es hora que también nos pongamos con toda la responsabilidad del caso de hacerle el control político pertinente a las autorizaciones y facultades que aquí se han dado frente a los endeudamientos para la compra de lotes, de la cancha, del edificio municipal, el tema de vivienda, tantos temas que están ahí pendientes, que yo sé que este año va a ser un año de debate y de ejercicio político, y es importante que aquí también, como se le da respaldo a la administración en ciertos temas, tengamos claro y le digamos a la comunidad las verdades del ejercicio que hemos hecho como concejales acompañando o no a esta administración. Entonces sí, de manera individual, con toda responsabilidad, haremos llegar entonces la documentación, los cuestionarios pertinentes, para que de manera inmediata el secretario curse a los diferentes funcionarios esos cuestionarios, pero haciendo una recomendación. No es como de pronto lo dice el reglamento, que 5 días antes le enviamos la notificación al secretario. Si ya están los cuestionarios ahí, falten varios días, sea los días de reglamentados por la norma, frente a los 5 días, enviemos, para que los diputados tengan los tiempos y contesten. Porque se envíe de pronto faltando 3 días, 5 días, que es lo que se reglamenta ahí, y muy probablemente nos responden que no han reconfirmado la información, que están haciendo los diferentes informes. Entonces, yo creo que este mes no se puede pasar de que tengamos los secretarios que manejan temas trascendentales en el municipio. Gracias, presidente, gracias. Gracias a usted, honorable concejal Wilfrido Sosa. Aquí yo creería que la responsabilidad ya es de todos. Acá es que seamos juiciosos haciendo los cuestionarios debido a su debido momento y a tiempo. Pero esperemos que falten ya los últimos 15 días del mes para pasar los cuestionarios, porque es que los funcionarios tienen 5 días para contestar y para poder asistir. La demora es que estén aquí los cuestionarios, inmediatamente junto con el señor secretario haremos la tarea de enviárselo a cada uno de los secretarios de despacho. Con eso sí pueden contar. Con el tema de las proposiciones, la mesa directiva también tiene un compromiso claro, y es que le haremos seguimiento día a día junto con el señor secretario a esas proposiciones. Lo importante es que por lo menos salgan de aquí para allá, porque si las hacemos acá, hacemos el debate, las ponemos en votación y en consideración, pero ni siquiera las enviamos allá, nunca va a tener efecto, y eso es responsabilidad de la mesa directiva. Esta mesa directiva tiene el compromiso de actuar de buena manera. De otro lado, el mes es corto, con honorables concejales. Es un mes de 28 días, arrancamos el día 2, y la idea es de que se siga haciendo el control político, porque el control político se ha hecho a lo largo de los 3 años. Este año no puede ser la excepción. Este mes de periodos ordinarios tampoco puede ser la excepción. Entonces, queda abierto el espacio en la mesa directiva para que por favor lleguen los cuestionarios y de manera oportuna hacérselo llegar a cada uno de los funcionarios y jefes de cada dependencia. Le la palabra al honorable concejal Gilberto Neto. Gracias, presidente, por darme el uso de la palabra. Buenas tardes, honorable concejal, en mesa directiva, los señores que cuentan los barrios. Y claro, presidente, veo que este año 2015, pues la mesa directiva pues, va a estar con Berraquera y todos nosotros, concejales. Presidente, lo mío es para preguntar para ver cuándo nos hace llegar el cronograma de la sesión, así que para saber bien si nos toca por la mañana, por la tarde, o quería saber eso, presidente. Muchas gracias, presidente. Señor honorable concejal, ya teníamos predeterminado un cronograma de sesiones, pero como ustedes se pueden dar cuenta, también hay que colaborarle a nuestros compañeros. La honorable concejal Sandra pidió el favor de que hoy la pusiéramos en la tarde, pero pues tampoco alcanzó a llegar. Concejal José del Carmen Serrano tampoco alcanzó a llegar de su viaje de vacaciones. Y de esta manera pues hemos tratado de irnos colaborando a todos y cada uno de nosotros. Yo creería que el día miércoles ya tenemos previsto un periodo y un cronograma de sesiones para entregárselo a todos y cada uno de ustedes. Quiero también decirles y pedirles el favor, tal vez para muchos se haya visto mal o se hayan sentido mal, porque se ha tomado la decisión y se le ha dado el direccionamiento al señor secretario de que todo lo que se peticione sea por escrito. Yo la verdad y la mesa directiva lo que quiere hacer es las cosas con transparencia y dentro del marco de la legalidad. Aquí no estamos tratando de ocultar las cosas. Como sale la información, los responsables de la información en este momento y quienes la deben custodiar somos nosotros. Entonces la responsabilidad recae sobre nosotros. De igual momento los materiales y los utensilios del Consejo Municipal también deben ir con previo aviso de préstamo. Si así lo ofrece, pedirles el favor de que por ningún motivo, el día que lo pidan, eso ya es, eso ya va también en la responsabilidad de ustedes, pero les pedimos el favor de que no nos hagan cometer o caer en ese error, que no lo pidan de pronto para hacer campañas políticas, porque nosotros seríamos los perjudicados. Entonces, en ese realidad, no se molesten si les decimos que sea por escrito, porque acá en el momento de recibir. Me puse a dar cuenta, me di cuenta que el video, por ejemplo, no tiene control remoto. Le pregunto al secretario y no tengo a quien reclamarle. Y el día que venga a hacer control a mí, pues desafortunadamente, muy seguramente tendré que responder. De esa manera, les solicito, no se molesten por estas pequeñeces, lo hacemos todo en el marco de la legalidad. ¿Alguien más tiene o quiere hacer uso de la palabra? Es uso de la palabra con la vez que sale Piel Hernández. Gracias, presidente. Era para tocar el tema de las invitaciones, presidente. Yo le haría una sugerencia, ya pasamos por posiciones, de que el señor el director del CIPEN nunca ha venido aquí a esta oficina, o sea, del Consejo Municipal. Sería bueno, no sé si esta misma tarde le radicara, hacerle pleitesía, o no pleitesía, sino lo legal, o decirle que. El próximo, no digamos que el miércoles, porque me imagino, presidente, que el miércoles habrá que elegir las funciones porque ya llegaron los proyectos de acuerdo. Pero ojalá en el lazo de esta semana gastaran una sesión con el señor director del CIPEN. La verdad lo he visto, pero no sería muy importante que nos informara aquí en qué condiciones recibió la oficina, los usuarios que tiene, el personal que tiene acá. Entonces, no es una proposición, pero una sugerencia, señor presidente. Gracias. Siguiente punto, señor secretario. Cierre de la sesión. Siendo las 5 de la tarde, 16 minutos, damos terminada la sesión ordinaria del presente día. Incito para el día 4 de febrero a las 2 de la tarde. 5.